Cuando te siento vibrar, haces mi alma alegrar con tus notas bien sentidas. Es que sos la algarabía en las noches de bailanda. El chamamé es una estampa de mi provincia y su gente. Cuando suena un chamamé, siento que canta corriente.